caricia separado sin un adiós. En mi mente siempre está el recuerdo de aquel tren que alejó 500 millas mi querer. Recuerdo aquel ayer en que solo me quedé cuando vi que te alejabas en el tren. Hacia ti quise correr, hacia ti quise volar. Apenas pude el llanto contener. Yo podría imaginar que te fuiste sin pensar en lo solo que dulcemente, dulcemente.

A mi vida.

incierta. Me enamoré de ti y yo soñé feliz que tú serías para mí. Al escuchar nuestro concierto, me buscará tu pensamiento. Hablará de mí y al recordarme vivirás feliz. Al escuchar nuestro concierto, yo siento, te llevará cerca de mí. Este concierto dedicado a ti. Yo siento, te llevará cerca de mí. Este concierto dedicado.